Dios te bendiga, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Hoy queremos hablar acerca de los Reyes Magos. Vamos a ver algunas curiosidades de estos hombres. Veremos cómo eran más de tres, de qué ciudad provenían ellos, o sea, de qué tierras. Veremos qué significaba ser un mago. ¿Acaso eran brujos o eran astrólogos? Veremos un poquitico acerca de ello y también veremos cómo ellos eran hijos de Abraham. Y esta es una serie acerca de tres videos. Este es el primero. Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Y bien, en este primer video estaremos hablando acerca de dónde provenían estos magos, estos famosos Reyes Magos. Y lo primero que te puedo decir es que eran de Arabia del Sur, de una ciudad que se llamaba Seba. Curiosamente, de ahí, de Seba, venía todo el incienso y la mirra de todo el mundo. O sea, de ahí, de Seba, se exportaba la mirra y el incienso para todo el mundo. Por eso, no es casualidad que de Seba trajeran incienso, mirra y oro para aquel bebé llamado Jesús. Por eso el Salmo 72 y versículo 10 dice: los reyes de Sabá y de Seba te ofrecerán dones. Lo segundo que te podemos decir acerca de estos hombres es que ellos eran hijos de Abraham. Esto es realmente impactante. Estos reyes magos eran descendientes de Abraham. La Biblia relata en Génesis cómo después que Sara, la esposa de Abraham, murió, ya Isaac obviamente había nacido, había crecido, ya era todo un hombre. Después de que Sara muere, Abraham se casa con una mujer que se llamaba Setura. Y con esta señora él tiene 6 hijos, siendo un hombre muy anciano ya. Y de estos 6 hijos, él tuvo uno que se llamaba Joksán. Y Joksán tuvo 2 hijos y uno de ellos se llamaba Seba. La palabra cuenta cómo cuando Abraham ve toda esta descendencia, él manda a todos sus hijos lejos de Isaac a las tierras del oriente. Él envía a Ismael a mucho tiempo antes, después a los hijos que había tenido con esta su otra mujer Setura, los envía a las tierras orientales. Y entonces ahí este nieto de Abraham llamado Seba funda su propia tierra, su propia ciudad y le pone su mismo nombre, Seba. Por eso los descendientes de esta ciudad de Seba eran hijos de Abraham. De manera que tanto la historia secular como la Biblia relatan, dan a ver que estos reyes magos eran hijos de Abraham y eran de una ciudad llamada Seba. Por eso es que ellos conocían esa profecía acerca de ese Mesías. A pesar de que estaban lejos, ellos habían escuchado que su antepasado Abraham, a él se le había prometido que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En la semana próxima estaremos lanzando nuestro segundo video acerca de los Reyes Magos. En esta preciosa serie estaremos viendo cuál era el oficio de estos hombres. ¿Acaso ser mago en ese tiempo se estaba refiriendo únicamente a ser astrólogos o brujos? Estaremos viendo algunos detalles de ellos. También veremos que eran más de 3. Es falso lo que la Iglesia Católica le puso por nombre a estos supuestos 3 hombres. Veremos un poquito más acerca de ellos. Así que muy pendiente. Comparte este video con tus amigos y suscríbete por favor para que este canal de ¿Qué dice la Biblia? Pueda seguir expandiéndose. Dios te bendiga. Amén.